Y acá le damos la bienvenida a la primer columna de estos viernes. Bienvenida, Tamara, ¿cómo va? Todo bien, muy tempranito. Tempranera, tempranera la columna, pero bueno, Todavía despresándonos. es para hacer planes desde temprano. Desde Así, ¿qué temprano, puedo hacer este totalmente. fin de semana? Ya desde las 8 y 20 voy anotando cómo me organizo el finde. Sí, ahí vi que estaban con la agenda musical y a esto le vamos a agregar un poco de agenda audiovisual. Me gusta por si alguien no tiene muchas ganas de mover, sentadite ahí puede verse algo. Sí, frazadita, guiso de lenteja y Planazo, listo. Sí, ahora que se planazo. vino el frío. Bueno, no sé si arrancamos ya. Le Le metemos, metemos a sí. ver qué es lo que tenemos. O para hoy traje, vamos a empezar con series, ¿sí? Yo no soy muy ducha con las series, pero este año, en enero, se estrenó The Last of Us. Vendría a ser algo así como Los Últimos de Nosotros o Los que Quedamos, la traducción. Sí, es una serie de televisión que salió por HBO, por la plataforma de HBO. Está basada en un videojuego para PlayStation 3 y es una serie que causó, digamos, básicamente varios comentarios, fue muy, digamos, muy alabada en su momento cuando salió, allá por enero. Es una serie que consta de la primera temporada de 9 capítulos y ahora se había confirmado una segunda temporada, así que veremos qué pasa ahí. Está No. bien, te deja medio manija. Te Te deja deja medio mal. manija. Sí, después vamos a hacer un comentario sobre el final, pero para quienes las vieron, sí. Bueno, justamente la serie se dice que es como la producción televisiva más grande filmada en Canadá. Tiene varias productoras, bueno, entre ellas obviamente HBO, que apostó ahí por primera vez a hacer una adaptación de un videojuego. Y básicamente, ¿de qué se trata? ¿Sí? Sería algo así como una serie que está situada en un escenario, vamos a decir, distópico, no tanto apocalíptico, ¿sí? A principios del año 2003, ¿sí? Se desata una suerte de pandemia y ahí, bueno, ya tenemos uno de los vínculos de la serie con un escenario bastante reciente, Sí, ¿sí? ya genera como una cuestión afectiva de, ay, Sí, viví algo algo así. algo que nos podemos identificar, ¿no? Bueno, es una pandemia desatada por un hongo que se llama Cordyceps, que desencadena esta pandemia mundial, infecta a la población humana, digamos, la serie de la pauta que fue una pandemia justamente a nivel mundial, y gracias a este hongo se convierten en una especie de zombie, vamos a decirlo así, porque son entre zombies, caníbales, hay algo ahí medio en esa figura monstruosa medio raro. Y bueno, hasta ahí uno podría pensar que la serie va a ir de masacrar zombies, como suele suceder Básicamente. con muchas series o películas sobre zombies. Y justamente lo interesante de Last of Us es que no hace tanto foco en esa, digamos, en esa amenaza, ¿sí? Estos zombies, vamos a decirlo, no se llaman zombies en el marco de la serie, se llaman los infectados, ¿sí? La población humana entonces se va a dividir entre quienes están limpios y quienes están infectados, que vendrían a ser esa amenaza, sino que se va entre otros problemas que surgen en el marco y en el escenario, en este escenario distópico y bastante desolador y desesperanzador para la raza humana, vamos a decirlo así. Y obviamente, como suele suceder también en el cine de terror o en el cine de horror, lo monstruoso siempre deriva de algún producto, de algún malestar social. Si nos remitimos quizás al origen del zombie en lo que es el cine, por ejemplo, quizás uno de sus precursores fue George Romero. Bueno, los zombies de Romero justamente remitían o a la amenaza nuclear, ¿sí? Con The Night of the Living Dead, allá por los años de la Guerra Fría también, en el marco de un Estados Unidos también bastante segregado racialmente, ¿sí? Y también, por ejemplo, en Dawn of the Dead, que es otra de las películas de George Romero, bueno, tenía que ver ahí relacionados con los patrones del consumismo capitalista. Bueno, acá, digamos, a The Last of Us, quizás por eso lo podemos relacionar un poquito con el escenario pandémico reciente, cuando salió el videojuego y donde está situado el inicio de esta acción, de esta pandemia, tiene que ver, digamos, también con contexto de Bush. Un poco ahí la serie tira Claro. un par de datos sobre ese contexto. Y justamente, para mí, digamos, también lo que un poquito lo que hace a énfasis es esta suerte de nuevo orden que se genera a partir de este escenario pandémico. ¿Sí? Vamos a ver que este mundo, este escenario está dividido en lo que parece el combate de esta amenaza virósica y justamente está como una suerte de guerra entre estos limpios y estos infectados, pero para mantener ese orden, ¿cierto? Ese cierto orden social, va a estar ahí la Agencia Federal de Respuesta a Desastres, se llama, que es FEDRA, ¿sí? Que suele ser como, a ver, en el marco de la serie es como una suerte de organismo oficial, militarizado. Una mezcla de Ministerio de Salud y el Ejército. Claro, sí, como, sí. Como Bernie. Digamos, claro, una figura, un médico armado. Sí, todo lo que Bernie hubiese deseado, sí, y que tiene su propia academia también, sí. Como una suerte de academia militar de entrenamiento para combatir estas amenazas, y que justamente se es la encargada de mantener ciertas zonas de cuarentena. Y ahí es donde se genera la disputa y van surgiendo otros grupos como las Luciérnagas, que vendría a ser algo así como un grupo guerrillero un poquito más rebelde que se opone justamente a FEDRA. Bueno, estos son como los datos principales que nos dan así de un escenario, un marco más general, pero la historia está centrada en la aventura de dos personajes, ¿no? Por un lado está Joel, que está protagonizado por este devenido ahora Latin Lover, Pedro Pascal. Es el hombre del momento. Es el hombre del momento, un actor chileno que ya venía de Mandalorian, la serie de Mandalorian, y por Bella, Bella Ramsey, que interpreta el personaje de Ellie. Ella viene también de la serie Game of Thrones, así que, bueno, los dos vienen de series con cierto renombre. La historia entonces va de estos dos personajes. Joel vendría a ser algo así como una especie de contrabandista, un hombre con un pasado también, porque, bueno, a él le mataron la hija, entonces tiene como esa carga dramática del héroe. Y por otro lado está Ellie, que en ese momento se encuentran a partir de una misión, ¿no? Joel siempre andaba con una chica que se llamaba Tess, una colega, vamos a decirlo así, también contrabandista, a la que les es encargado, digamos, trasladar a Ellie por alguna razón, ¿sí? Contactan con el grupo de las Luciérnagas y Ellie tiene que ser trasladada hasta Massachusetts, donde las Luciérnagas supuestamente la van a coger por cierta razón y que lo van a pagar con ciertos suministros, ¿no? Porque imaginemos también este contexto de supervivencias. Y justamente, bueno, Ellie es un personaje peculiar, para mí es justamente la que se come toda la serie. Está supuestamente también infectada y que lleva, digamos, también semanas heridas cuando la encuentran y que mediante esa infección no se convierte en zombie, ¿sí? Entonces como que ya te da la pauta que es un personaje bastante especial dentro de lo que es la trama. Y bueno, a partir de eso, justamente la serie transcurre en ese viaje que realizan estos dos personajes hacia la zona de cuarentena en Massachusetts, donde sucede obviamente de todo. Bueno, para no irnos por las ramas y para más bien invitarlos a que vean, digamos, justamente la serie para quienes no lo hicieron, voy a señalar con lo que me parece quizás los puntos más altos o los mejores puntos más destacables, vamos a decirlo así, de Last of Us. Para mí que una de las cosas más destacables es que justamente prescinde de esta presencia de los zombies, de la amenaza constante como un elemento narrativo central. Y esto le permite, para mí, dar a la serie un aire característico por fuera de lo que son otras series o películas de zombies, donde la acción está justamente centrada en esa liquidación de la amenaza. Y a partir de eso, considero también que la serie pone énfasis, sobre todo, quizás más bien en los vínculos y cómo se tejen, digamos, ciertos lazos entre los personajes. También en las formas en cómo se relaciona, se organiza colectivamente ese mundo post-pandémico, vamos a decirlo así, o mejor dicho, marco de una pandemia. Y por eso muchas veces, digamos, justamente los peligros están los peligros que se van gestando en la serie o los conflictos obedecen a cómo se gestiona la autoridad y el poder dentro de estos grupos, ¿sí? No solamente también en FEDRA o en las Luciérnagas, sino que vamos a ir viendo micromundos que va retratando a lo largo de los capítulos. Y sobre todo, cómo se gestiona la autoridad, quién ejerce el poder en esos diversos grupos. y cómo también en cierta manera, por ejemplo, a partir del caso de Fedra, ¿no? Está como más centrado en cómo mantener cierto estatus que en al eliminar una supuesta amenaza, ¿no? Y por otro lado, también la serie me parece que gana mucho aire en esta cuestión de la introducción de microhistorias, como que enriquece aquello que no sabemos acerca del marco de esta pandemia mundial, ¿sí? Vamos a ver que en algunos capítulos, algunas microhistorias por ahí nos permiten ver este lado quizás más vincular entre los personajes, cómo se mueven para sobrevivir en este mundo hostil, vamos a decirlo así, y son historias que están presentadas en el marco de un capítulo y cierran ahí. Sí, me refiero a capítulo 3, capítulo 5, van desarrollando algunos personajes que por ahí te encariñas. Y después ese... no vuelve. Y no después vuelve. No vuelven, sí, vamos a decirlo, por alguna razón no vuelven, sí. Y me parece que eso le suma bastante riqueza, no vemos la continuidad de esos personajes, si bien tiene personajes obviamente centrales. Y también, por último, esta cuestión, ¿no?, de los escenarios, ¿no? Me gusta, digamos, los espacios que están retratados en la serie, esto como ambientes más naturalistas, desolados, un poco comidos por la vegetación, ¿no? Recordemos que esta pandemia se desata por un hongo también, entonces como ahí el elemento vegetal gana, digamos, al espacio urbano o lo que queda de los espacios urbanos. Y también en esa cuestión de que no abusa tampoco de los efectos para retratar esos espacios. El espectador, yo creo que puede sumergirse a partir de eso en la desolación, tiene muchos planos abiertos, mucho, digamos, ahí escenario abandonado y que te da esa sensación bastante opresiva de lo que viene sucediendo alrededor de estas historias. Y bueno, y por último, justamente advertir un poquito esta cuestión, ¿no?, con el ritmo que genera la serie. Es un ritmo bastante pausado, no tanto centrado, justamente vuelvo a insistir, en la acción, en eliminar esta amenaza. También no abusa de los golpes de efecto y creo que, a ver, no voy a spoilear nada. A ver. No voy a spoilear cuidado. Nada, pero me parece que justamente el final, lo que fue el final de la serie, fue bastante polémico por supuestamente no generar un cierto gancho para lo que sigue. Yo lo dejo ahí, para mí es muy respetuosa de todo el ritmo general, sí, de la serie. A algunas personas le gustó, otras no. Bueno, esto, véanla y después debatimos acerca de cómo no, si fue un buen cierre. Es un buen cierre, ¿no? De temporada, ¿no? Yo creo que sí, y va con esto que decís, tal vez, que no es una serie donde hay una infección de zombies o lo que sean estos personas mutantes, controladas por el hongo, que nada, es secundario, digamos. Es todo lo que pasa alrededor y me parece que el cierre es una forma de darle importancia a todo lo que pasó alrededor de esto. Porque incluso como hay historias, microhistorias que no vuelven, hay hay monstruos, sí, que hacen apariciones que vos decís, bueno, esto... Sí. Va a ser, este monstruo va a ser el central ahora en el, y no, aparecen como, bueno, sí, hay unas mutaciones de los hongos que son terribles, pero no se centra en eso y me parece que el final va más en esa línea. Claro, y hay capítulos enteros que no aparecen tampoco, entonces como que prescinde. Pero logra mantenerte con la tensión de que algo va a aparecer. Sí, sea un algo zombie, va a pasar. Sea otra, sí, una persona que no querés que aparezca, siempre algo va a aparecer y eso está bueno también. Sí, nos mantiene ahí en el ritmo. Bueno, así que esa fue la recomendación, después véanla, vamos a ver qué nos depara la segunda temporada, la supuesta segunda temporada, todavía no chequeé bien. No tiene fecha de... No sé si tiene fecha de estrenos, pero HBO se suele tomar bastante tiempo para dejarnos ahí. No sigue tanto el ritmo, la continuidad de otras plataformas donde nos manda ya todo el contenido, todo junto. Así que veremos qué sucede con esta serie. Tamara, te agradecemos muchísimo la presencia, sobre todo la presencia física y esta recomendación, esta muy buena serie para verse. Se la ven en un fin de semana, se pone manija. Está en la plataforma y está también en los canales no oficiales. En los sitios amigables. Sitios amigables para el bolsillo. Habías elegido una canción para cerrar esta columna. Sí, justamente una canción que tiene cierta presencia en The Last of Us. Vamos a cerrar con Depeche Mode, Never Let Me Down.